tiempo, queriendo encontrar pedazos de mi ser que me ha dejado solo, arañando el cuerpo, dejando heridas que me hagan desangrar y llorar. Me voy muy lejos, no me persigas, deja que vuele a cualquier lugar. Quizá regrese, quizá me quede, igual nada, nada cambiará. Escribo con rabia, matando ese papel que me deja desahogar. Por un instante me miro al espejo y busco entre mis ojos algo de verdad. Me engañé, guardo en mis manos agua del alma para curar la sed y el dolor. A veces odio lo que aún no quiero. ¿Para qué me sirve tanta sensación? Quizá me quede, igual nada.